Romina lo había mirado. Eso era cierto. Lo había mirado mucho desde la otra fila en las cajas del supermercado. Y al final le había dicho: un gusto verte. Luego la corrección: un gusto verlos, hasta luego. Y había salido con su carro semi vacío hacia la calle. Iba moviendo las caderas como en un baile. Así la vio, al menos, Marieta. Hasta luego, repitió Samuel como atontado. ¿Qué significa eso?, habló Marieta. Era el turno de ellos en la caja. El cliente anterior acababa de recibir el vuelto de parte de la cajera y ahora les dejaba el espacio libre. ¿Qué significa qué?, preguntó Samuel. ¿La sigues viendo? Uf, suspiró el hombre mientras ponía sobre la cinta corredera las manzanas, las naranjas, el par de limones, la lechuga y los porotos verdes. Primero las frutas y verduras, después los lácteos, al final los abarrotes. Siempre era igual. ¿Qué significa hasta luego? Dime. Es un saludo. ¿Tienes algo que decirme?, lo aguijoneó Marieta. No, por favor, las frutas con las frutas, le indicó al niño que había empezado a guardar desordenadamente la mercadería en las bolsas plásticas. ¿Y el papel higiénico dónde lo pongo?, preguntó el muchacho. Con el detergente, no sé, vaciló Samuel. El papel que vaya con las servilletas, por favor, intervino Marieta. La cajera parecía una máquina programada. Pasaba el producto por el código de barras, apretaba el botón, miraba la pantalla, clic, pasaba el producto por el código de barras, doble clic. Faltaba solo el pollo y los huevos para terminar la compra. Dime, te estoy escuchando, volvió a hablar Marieta. Soy toda oídos. No es el momento, mi amor, se disculpó Samuel con la vista fija en las manos del niño, que en ese instante metía el pollo en una bolsa más chica. También parecía disculparse con la cajera. Ahora te da vergüenza, pero todos se dieron cuenta de cómo te miraba. Y le habló a la cajera. Usted vio a esa niñita, ¿verdad? La cajera no respondió. Marieta se agarró la cabeza con las manos. Se la apretó, como si presionando fuerte pudiera dejar de ser ella. ¿Qué quería decir con ese gesto? ¿Qué mierda iba a hacer ahora?, se preguntó Samuel. ¿Cuándo iba a entender Marieta? 15.848 pesos, informó la cajera. Samuel abrió la billetera y sacó dos billetes de 10.000 pesos. La mujer apretó un botón y abrió la caja. Tres filas para billetes y la esquina para las monedas. ¿Desea donar los dos pesitos a la Fundación Santa Esperanza? Sí, dijo Samuel. No, interrumpió Marieta. Entonces se sacó las manos de la cabeza y volvió a ser la misma persona. Sí, corrigió él, con cara de vergüenza. No, repitió ella, no queremos donar nada. La cajera les devolvió los 4.152 pesos. Gracias por comprar con nosotros, de nada, hasta luego, adiós. Samuel separó las monedas y las entregó al muchacho, 152 pesos. Y además crees que solucionas las cosas con moneditas, se quejó Marieta. ¿Hasta cuándo con tus tonteras?, soltó el hombre. Marieta agarró el carro y empezó a moverlo por el pasillo. Samuel iba detrás. Se detuvieron frente a un mesón con periódicos del día. El titular del vespertino informaba que habían encontrado 125.000 gorilas en el Congo. Se acercaron a mirar la misma noticia, 125.000 gorilas. Después se alejaron de los periódicos y siguieron caminando con el carrito hacia la puerta. Antes de salir, se miraron. Parecían arrepentidos, culposos, como hartados de sí mismos. Dime si la sigues viendo, te lo suplico. Marieta, se atrevió a murmurar apenas Samuel. Por su cabeza se cruzó, apenas como un relámpago, la imagen de Marieta y Romina agarrándose a golpes. Animales salvajes el par de mujeres. Puños, codazos, patadas, un empujón preciso. Una mejilla sangrando, una costilla rota, la ambulancia. ¿De verdad no hay nada que me quieras decir? Quería decir, él, que la próxima vez no le iba a mentir, que la próxima vez se iba a atrever. Que sí, que veía todas las semanas a Romina. Que sí, que le seguía dando una mesada, que nunca dejaría de verla, incluso si le dijeran que era una asesina en serie. Incluso si un día les clavara el cuchillo a la salida del supermercado. Que sí, que nunca iba a dejar de verla, porque era su hija. Eso le diría a Marieta la próxima vez. Pero todavía no era la próxima vez. Así que esa tarde, con el carrito de supermercado separándolos, Samuel le mintió. No, ya no la veo. ¿Sabes qué? Vaciló Marieta y no terminó la frase. Se agarró la cabeza con las manos y cerró los ojos. ¿Qué quería decir con ese gesto? Se volvió a preguntar Samuel. Todo. Quería decir, ella, que lo que ahora estaba rumiando, lo que brotaba sin control en su mente abierta, era apenas la hilacha desteñida de unos pensamientos demasiado oscuros como para desparramarlos ahí, en las puertas del supermercado, frente a ese hombre que de pronto le resultaba un completo desconocido. Entonces la mujer bajó las manos, se acomodó el pelo en un moño y dijo: «Cuidado con las rueditas». Después tomó el mando del carro.